se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Hugo Ramírez y estamos listos ya para ofrecerles la emisión primera del Contacto Sur hoy martes 10 de septiembre de 2019. Septiembre, mes aniversario de ALER, 47 años. Estamos listos ya para ofrecerles los principales titulares que destacamos en esta jornada. En Nicaragua, jesuitas denuncian asedio de la policía en la Universidad Centroamericana de Managua. En Perú, comunicadoras piden que las mujeres indígenas dejen de ser objeto de estudio y sean consideradas sujetos de derecho. En Chile, en la isla de Mocha, la población también padece falta de electricidad. Los vecinos tomaron la escuela y el jardín infantil como medida de protesta. Vamos al detalle de las informaciones. Jesuitas centroamericanos denunciaron ayer el asedio de patrullas y policías antidisturbios en los alrededores de la Universidad Centroamericana de Managua. En un comunicado informaron que todos los accesos al campus universitario fueron ocupados por la policía, obstaculizando el desarrollo de las actividades académicas. La intervención policial forma parte de las medidas represivas del gobierno de Daniel Ortega en contra de las protestas estudiantiles. La situación registrada ayer, dice el comunicado, confirman los informes de los relatores de la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y otro hecho registrado también en Nicaragua es la denuncia del presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguirre, quien señaló que un grupo de simpatizantes del gobierno lo atacaron con balas hechizas y piedras mientras regresaba de la occidental ciudad de León. Aguirre acusó a la Policía Nacional de complicidad con las turbas del gobierno al permitir la agresión y no intervenir para resguardar su seguridad y la de sus acompañantes. El detalle de esta información con nuestro compañero Nelson Rodríguez. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguirre, denunció que un grupo de simpatizantes del gobierno lo atacaron con bala hechiza y piedras mientras regresaba de la ciudad occidental de León. Aguirre acusó a la Policía Nacional de complicidad con las turbas del gobierno al permitir la agresión y no intervenir para resguardar su seguridad y la de los acompañantes. El líder empresarial andaba visitando en León las instalaciones de la opositora Radio Darío, que ha sido asediada por simpatizantes del gobierno, y al regresar se encontró con la agresión a la vista de la policía. Aguirre dijo que presentará la denuncia ante los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, porque dejan en evidencia el doble discurso del gobierno, que por un lado habla de querer la paz y con sus acciones hacen lo contrario, utilizando a la policía y a los simpatizantes. La policía, insistíamos con ellos y era como que no estaba pasando nada. Mientras las turbas actuaban, hacían, no solo era el insulto, sino que ya era la agresión. Y además, hablando mientras agredían, que ellos querían paz. ¿Cuál paz? Esa es la paz que todavía hemos venido desde hace mucho tiempo insistiendo en esa doble narrativa, en ese doble discurso, en ese Nicaragua dividido en dos, donde se vende todos los días odio, donde se vende todos los días intolerancia. Y cómo hoy nos tocó vivir el odio, ese odio que ha ido siendo una situación que va permeando en las personas, que va permeando en los que creen en ese tipo de discurso y los que creen en esa otra narrativa distinta a la que la mayoría de los nicaragüenses estamos viendo. Porque lo que nosotros hemos venido buscando es una salida cívica y pacífica. Ningún funcionario del gobierno y tampoco de la Policía Nacional se han referido a estos señalamientos hechos por el líder empresarial. El empresario atacado forma parte de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que ha sido interlocutora en el diálogo nacional, el cual se encuentra suspendido por el gobierno. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. Vamos con otras informaciones. En reciente encuentro de comunicadores hacia el Sínodo Amazónico, comunicadoras indígenas de diferentes partes del Perú demandaron no ser más objeto de estudio y, por el contrario, ser consideradas sujetos de derecho. Los detalles de esta nota con Kate Salcedo, del equipo de comunicadores del Instituto Bartolomé de las Casas, desde Lima, Perú. Comunicadores de diversas partes del país se dieron cita en el encuentro de comunicadores hacia el Sínodo Amazónico organizado por el equipo de Comunicando Esperanza. Ketty Marcelo, de la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas de la Selva Central, ONAMIAP, estuvo presente hablando de las resistencias de las mujeres en la Amazonía. Durante su ponencia, indicó que las mujeres indígenas se encuentran luchando para que dejen de ser invisibilizadas y pasen de ser objetos de estudio a ser sujetas de derecho. Asimismo, indicó que para reducir las brechas de género es necesario que se tome en cuenta la voz de las propias mujeres indígenas. Para reducir estas brechas de género, tiene en primer lugar las reflexiones que si a mí están violando mi derecho como mujer, están vulnerando de niñas y mujeres indígenas, tiene que nacer desde las mismas comunidades para nosotras poder proponer. He ahí el choque con el mundo occidental. Cuando viene del Ministerio de la Mujer y me dice qué es lo mejor para las mujeres indígenas, de afuera no me van a venir a decir, de adentro es que tiene que salir las propuestas. Finalmente, recalcó que no es posible hablar de pueblos indígenas sin hablar de la conservación y defensa de sus territorios ancestrales. Informó para ustedes Kate Salcedo desde el Instituto Bartolomé de las Casas de Lima, Perú. Desde el Estorizabal, Guatemala, la radio comunitaria Xiaotzunta A felicita a la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas ALER por sus 47 años de aniversario acompañando las luchas sociales de los pueblos indígenas. Somos ALER desde el territorio Maya Erchil. Esta es la emisión primera del Contacto Sur. La imagen de un Chile próspero y que tiene resuelto las necesidades básicas de la población contrasta con lo que viene ocurriendo en la isla Mocha, en la región del Biobío, al sur de Santiago, la capital. Los pobladores de esta isla mantienen tomadas las dependencias de la escuela y el jardín infantil debido a que la cooperativa de electricidad no cuenta con los recursos necesarios para la compra del combustible que permite el funcionamiento del generador que los abastece de energía eléctrica. El presidente de la cooperativa eléctrica de la isla Mocha, Nazario Herrera, comentó que en el año 2018 fueron aprobados los recursos para la compra de combustible, por lo que se firmó un convenio con la Intendencia Regional del Biobío por más de 300 millones de pesos, pagaderos en tres cuotas. La primera, de 120 millones, no se cumplió en su totalidad y solo se entregó la cantidad de 62 millones de pesos. Hasta el momento, no hay más dinero para la compra del combustible, lo que provoca que la isla Mocha se encuentre actualmente sin energía, señaló el dirigente en declaraciones ofrecidas a Radio Bio Bio. A contar de hoy día, la isla Mocha estaría sin abastecimiento de energía en la isla Mocha. Entonces no tendríamos todo lo que el colegio de alimentación, jardín infantil y la posta. Quedamos también desconectados del continente porque las antenas funcionan con la electricidad de la isla. El dirigente Herrera lanzó un llamado a las autoridades para que repongan de manera urgente los restantes 58 millones de pesos a más tardar este miércoles para la adquisición del combustible necesario para el funcionamiento del generador. De lo contrario, se quedarán en tinieblas en las próximas fiestas del aniversario de Chile que se celebra el 18 de septiembre próximo. Ahora la isla está en paro total y está inquieta por toda esta situación. Ahora nosotros lo que queremos es que estos 58 millones restantes de la primera cuota de los 120 millones bajen antes del viernes, porque usted entenderá que sábado y domingo no se hace nada, lunes y martes ya viene la semana del 18, se imagina usted nosotros dos semanas sin luz, así que es un problema gravísimo que tenemos acá en la comunidad de la isla. Contacto Sur. hace un par de días, el 8 de septiembre, se celebró el Día Internacional de la Alfabetización. Sobre la importancia de esta fecha, María Cianci nos ofrece su punto de vista. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Saludos, América Latina y el Caribe, Abyayala. ¿Alfabetización de quiénes y para qué? El 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, señala que es un día para que los gobiernos destaquen la importancia de la lectura y escritura en los países. Leer y escribir es un camino para la autonomía, para la independencia. Quien sabe leer y escribir también decide lo que quiere leer y lo que desea escribir. Una persona que no sabe leer o escribir tiene dificultades para saber lo que otros le hacen firmar, para hacer trámites en el banco, para obtener propiedades, para pedir una receta médica, encontrar una dirección, ver los ingredientes de un alimento. En fin, son algunos ejemplos que demuestran cómo puede estar excluida una persona que se conoce como analfabeta. Además, una persona que ha sido excluida de las letras también probablemente ha sido excluida del derecho al trabajo digno, al acceso a la justicia, a la salud, la seguridad social. Leer es leer el mundo, comprender que lo que me pasa en el barrio es también una parte de lo que sucede en el país. Que la explotación, la discriminación, la injusticia son en definitivas cuentas los soportes de un sistema capitalista que valora más el tener que el ser. Los objetos que las personas, las mercancías antes que los derechos. Leer y escribir es mucho más que una técnica, que una operación de letras. Es como decía el pedagogo popular brasileño Paulo Freire, combatir el silencio de los pueblos. Saber leer es también leer el contexto, entender la clave de los tiempos, la señal de los cambios, las razones de la dominación. Saber leer es hacerlo críticamente, vincular con una intención más profunda hechos que a simple vista parecen aislados, que ata cabos sueltos y que con el cuento de siempre favorece con privilegios a unos pocos. No es nada casual que Paulo Freire esté ahora atacado, desprestigiado por el gobierno de Jair Bolsonaro, al punto de censurarlo en todos los espacios educativos. No es casual porque sus propuestas educativas alfabetizan para entender el mundo, para ser libres. La alfabetización para ser libres nos permite mirar quiénes han quedado fuera de la historia y por qué se les ha dejado fuera. A quiénes les conviene que no defendamos el territorio como extensión de nuestra práctica política. A quiénes les conviene que no preguntemos por el lobo en el cuento de la Caperucita. Leer es proponer un futuro con una mirada del presente y el pasado. Es un compromiso de justicia social que está demorando más de lo debido. En América Latina y el Caribe, según la UNESCO, 5 de cada 100 personas no sabe leer y escribir. Y de estas, 2 de cada 3 son mujeres. Leer y escribir es una tarea pendiente. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Producción de la red de comentaristas de Aler. Y con esta nota de opinión vamos cerrando esta emisión de primera del Contacto Sur. Como siempre, muy agradecidos por la sintonía y nos comprometemos a volver a las 12 de este mediodía para ofrecerles la emisión segunda del Contacto Sur. Será hasta entonces. Permiso. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.